tanto tiempo vagando sin rumbo, hasta el día que entraste a mi corazón. Vos cambiaste todo en un segundo, me mostraste la otra cara del amor. Y en las buenas y en las malas, yo puedo contar con es difícil. Yo sé que vos vas a estar conmigo siempre. Sé que vos vas a estar conmigo.